¡Qué hombre tan inteligente! Construyó el puente más hermoso de la tierra, pero tristemente lo construyó en un desierto. Ríe la tortuguita, ríe la tortuguita, ríe y no deja de reír, porque el que ríe último es quien encuentra el porvenir. Y se fue a Brasil, al Caribe y al Canadá. Tortuguita, tortuguita, libertad. Cuentan que lo que aprendió caminando por los pueblos, escribió un libro, porque ella dice que para conocer a un pueblo debes conocer a la gente. Y con el dinero del libro donó a las escuelas, a los hospitales, a los asilos, y se compró una motoneta 3000 de cilindrada. Por eso el que ríe último, ríe mejor. Ríe la tortuguita, ríe la tortuguita, ríe y no deja de reír, porque el que ríe último es quien encuentra el porvenir. Y se marcha la tortuguita, despacito, despacito, despacito. Recorre el mundo y aprende de los pueblos despacito. Recorre el mundo y aprende de la gente y aprende. Por eso, antes de hablar de un país, ve a ese país, conoce a su gente, comparte sus costumbres y comprenderás al país. Que ríe último, ríe mejor, mejor, mejor. Sé prudente en la vida y reirás con el amor, y reirás con el amor.